Hemos vuelto, Javi. Ya se nos acaba el veranito. Se acaba el verano y volvemos por la puerta grande. Digo. Y no lo vamos a hacer solo. No. Tenemos hoy aquí a nuestro colaborador Antonio Moreno Bolaño. Muy buenas, Antonio. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. ¿Cómo ha ido el veranito? ¿Cómo voy a ir de vosotros? En casa. Bien, bien, bien. No he tenido vacaciones. Qué soso era este Javi Calvo. No he podido tener vacaciones porque mi jefa ha pensado, pues si está escuchando esto, que no lo creo, ha pensado que era mejor dejarme en ERTE y llamarme de vez en cuando y no tener vacaciones. Así que, bueno, he hecho otras cosas, como por ejemplo preparar lo de hoy. ¿Y qué nos tienes preparado, Que Javi no es Calvo? poco, ¿eh? No es poco. Esto. Aquí ¿quién hace las preguntas? Antonio Moreno Bolaños. Se nos está animando, ¿eh? El Se colaborador está se nos está animando, se animando. está animando. Primer día que entró, no sabía, ¿no? Yo Pero es que quería. no No, estamos solo los tres, exactamente, no estamos estamos con solos. Alfonso Lozano, muy buenas. Así que os podréis haciendo ya una idea de dónde estamos. Además, que dimos una pista el otro día. Bueno, estamos grabando día 11 de septiembre. Esto es algo que hacíamos al principio, la primera temporada, que decíamos el día que grabábamos, y ya no lo hacemos. Y no lo hacemos porque a lo mejor después lo publicamos y entonces pues no queda bien. Pero bueno, como Bueno, esto es podcast. estamos grabando el 11 de septiembre y no estamos donde estamos habitualmente. Pero bueno, antes de desvelar más cosas, empezamos, ¿no? Empezamos. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 35, el número 1 de la tercera temporada. Llega, como decimos, la nueva temporada y con muchas novedades. Yo soy Javier Calvo desde Córdoba. Y yo, Javi Pérez, también desde Córdoba y concretamente en la casa de la banda de música de La Esperanza. ¡Comenzamos! Bueno, pues en primer lugar, Alfonso y Antonio, muchas gracias por acogernos aquí en vuestra casa, en este primer episodio de nuestra temporada y sobre todo por lo que acabamos de escuchar, Javi. Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte de que nos acogieran aquí y hemos podido grabar la sintonía del programa con músicos en directo. Tenemos que darle las gracias estos 2 años y medio a Note Performer y Sibelius, que nos han cedido su banda para que sonara. Pero ahora ya hemos tenido los magníficos y maravillosos músicos que hay que decir que hemos hecho 3 tomas. O Qué sea, que es que ha maravilla. salido desde arriba, ¿sabes? Aquí de productor que hemos tenido Hemos tenido un Antonio productor Moreno. también fonográfico que ha sido espectacular, Exactamente. Antonio. Váyatela. Muchas gracias. Además que tú decías, no, esto una hora y media grabando, no sé, media hora de reloj. En media hora Me de lo había reloj. dicho Antonio, en media hora lo grabamos. En media hora lo hemos Hombre, grabado. mis músicos de la banda La Esperanza son todos Y estupendos. desde luego. Además que hemos dicho, intentar no moverse, que suena todo. Ahí no se escuchaba ni una mosca, ¿eh? Fabuloso, ha quedado todo estupendamente. Bueno, pues como decimos, nos van a acompañar a lo largo de este episodio nuestros invitados y bueno, vamos a ir desgranando un poquito de la historia de esta banda cordobesa, como hacemos siempre que nos acompaña una formación. Así que vamos a hablar de su funcionamiento, cómo es su día a día, etc. Por empezar, por esos inicios, ¿no? La banda nace en el año 2001. Tiene un objetivo claro, que es la de dignificar y recuperar la música profesional cordobesa. En ese momento en el que empieza la banda, ¿cómo se encuentra la música profesional aquí en Córdoba? Actualmente, gracias a Dios, la labor que ha hecho nuestra banda y otras muchas bandas, y también hay que citar aquí la web Patrimonio Musical, que ha hecho un trabajo increíble desde que se fundó hace casi 20 años también, esa web, pues creo que se ha creado un movimiento en todas las cofradías y en todas las bandas, a nivel local también, pues se podría decir de Córdoba o en fin, de otros lugares de Andalucía, ¿no? Que están poniendo en valor la música de su región, de su localidad, y dándole el valor que tenía, y a lo mejor no en su día, pues no, en su momento no se le daba, ¿no? Y en nuestro caso concreto, pues como bien ha comentado, desde que se fundó la banda, ese fue el objetivo y sigue siéndolo hoy día. Y siempre que podemos, y las cofradías que acompañamos, intentamos hacer pedagogía también de hace años y intentamos pues lo más posible tocar el patrimonio de nuestra ciudad. Claro, eso es otra cosa que queríamos preguntarte. ¿Eran las hermandades las que estaban un poquito despreocupadas por su repertorio o las bandas de música, las que no...? Era todo en general. Era todo en general. Es verdad que en las cofradías cuesta más quizás hacer esa pedagogía, porque hay cofradías que por tradición pues han tocado un repertorio, lo que se suele decir, el típico repertorio de Sevilla, sí. Porque Sevilla es una ciudad que en otros aspectos también consigue dignificar o aumentar todo lo que tiene suyo. Incluso todo lo que le viene de fuera consigue ampliarlo y consigue hacer lo suyo. Y están muy orgullosos de su patrimonio en general, ¿no? Y de sus costumbres, de sus fiestas. Entonces es una ciudad muy, en ese sentido, muy, muy, no sabría decirlo, pero vamos. Creo que me había entendido. Protectora, ¿no? Protectora con lo suyo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, a lo largo de la historia de la banda hemos conseguido algunas cofradías que... un poco que el patrimonio que ellos tenían que se toque, porque no se tocaba, por ejemplo, grandes marchas como de Enrique Báez, que no sonaban. Eso es. Y por ejemplo también se ha conseguido que los repertorios, como ha dicho Alfonso, que estaban acostumbrados a un repertorio más sevillano, que poco a poco se haya ido convirtiendo con los años a más cordobés y más adaptado a la cofradía a la que se le está tocando, porque hay cofradías a la que no se le puede tocar un cierto tipo de marchas. Cierto tipo de repertorio, exactamente, claro. Y se le estaba tocando. Te sentías hermandades a lo mejor un poco más serias tocarle Esperanza de Triana Coronada y ese tipo de, sí, de cosas que a lo mejor se llevaban en aquella época, en los años 80, o Encarnación de la Calzada, o que bueno, que son marchas que son válidas para algunas hermandades, pero a lo mejor a otras un poquito no va mucho. Hombre, pues eso es una labor grande, desde luego. Los inicios son siempre difíciles, eso está claro. Desde el primer momento tuviste el respaldo de la hermandad de la Esperanza, supongo. ¿Cómo fue montar una plantilla, pues montar una banda de música, montar una plantilla, los materiales, todo? ¿Cómo? La hermandad de la Esperanza desde el primer momento, la verdad que acogió la idea con mucho entusiasmo, pero es verdad que al principio había, creo que se presentaron en el primer ensayo 8 personas. Claro, año 2001, mucha ilusión, pero claro, poco factor humano y artístico, porque bueno, se hizo lo que se pudo. Y el primer concierto que se hizo fue, creo que diciembre de 2002, en la parroquia de San Andrés, ¿no? En la iglesia de San Andrés. Y ahí había, bueno, había un poquito más de músicos, pero bueno, era todo muy precario, porque era todo, la banda estaba... Claro, no había suficientes partituras, no había suficientes músicos. Hay que hablar, por ejemplo, de Francisco Conde, que no se dio composiciones suyas, que músicos y parte de personas ayudaron a que la banda fuera creciendo. Es lo que iba a comentar, que en esa época no existía, bueno, existía internet, pero no estaba tan, claro, tan extendido como... Ahora no te puede, claro, ahora, época antes, no era tan fácil. En esa época, para conseguir partituras, era una odisea, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco, con el tiempo... las cosas se han ido facilitando. Es tan grande la labor de archivo que hacéis aquí, que hace también, por supuesto, nuestro colaborador Antonio, que hemos decidido hacer un programa aparte, exclusivamente dedicado al archivo, a lo que es el archivo, lo que supone un archivo y cómo se organiza un archivo y qué es un archivo como Dios manda. Que no pase como en... a ver si alguna banda toma nota, porque después se le pide alguna marcha, la marcha no está, hay músicos que tienen que instrumentar una marcha de piano a banda de música porque no existe la partitura o no se encuentra, y cuando se ha instrumentado y se ha hecho todo el trabajo, eso me suena, aparece la marcha original, ¿sabes? Entonces, quien sepa de lo que hablo, que se aplique. Bueno, ¿cómo acogió la ciudad de Córdoba en principio vuestro proyecto? Porque supongo que era algo diferente, ¿no?, a lo que ya había. Claro, en esa época solo existía una banda de música en nuestra ciudad, que es la banda Cristal Amor, y bueno, pues un grupo de músicos, encabezado por Rafael León, que fue el fundador de la banda, y Rafael Valls, otro gran compositor actual. pues decidieron, con 17 años que tenían, pues esta locura de crear una banda para intentar, como hemos dicho al principio, aportar lo que se adolecía un poco en la ciudad, que era el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pues es verdad que los primeros años pues fueron de mucho trabajo y de poco a lo mejor menos reconocimiento porque bueno, es una banda que está empezando, que no tiene la calidad que a lo mejor tiene ahora, obviamente, pues no se valoraba quizá tanto, pero ahí tenemos un hito que fue el año noviembre de 2004, cuando la banda recuperó la marcha Un Recuerdo de Eduardo Lucena, que es la marcha cordobesa más antigua que se tiene Sí, registrado. en concreto de 1883. Exactamente. Entonces, eso fue algo bastante importante en la historia de la música profesional, por así decir. Y bueno, como esa, otras muchas recuperaciones. Pero bueno, destaco esa porque esa fue especialmente importante, ¿no? Y desde entonces, pues, año 2005, que fue la primera salida con nuestra titular, pues con los años, poco a poco, la Semana Santa de nuestra ciudad, las cofradías de nuestra ciudad, pues fueron reconociendo ese trabajo. Y hoy día la verdad que no podemos estar más contentos de tocar en muchas cofradías de nuestra ciudad. Sí, porque antes de la fundación de la banda es verdad que era muy raro escuchar una marcha cordobesa en Córdoba. Todo lo que se oía era sobre todo de Sevilla. Eso Entonces, sí lo he a oído yo partir de la alguna vez. fundación de la banda poco a poco se ha ido consiguiendo que incluso bandas que no, o sea, que no somos nosotros que también toquen marcha cordobesa. Y bueno, yo creo que eso es algo de la parte de Andalucía que pasaba, ¿no? Yo creo que en toda la ciudad de Andalucía se tocaba sobre todo el repertorio de hermandades de Sevilla, ¿no? Y poquito a poco ya se ha ido tomando el gusto por lo propio, ¿no? Con muchos compositores que han ido saliendo también a lo largo de estos años y recuperando un poquito también En Granada también ha de lo pasado, que tú hay. que En conoces Granada ha bien la pasado. ciudad. Ya lo hemos comentado muchas veces en nuestro podcast. Bueno, Antonio, como nuestra seña de identidad siempre en el podcast son las marchas recomendadas, pues queríamos que nos recomendaseis cada uno una marcha. Vamos a empezar por ti. Así que tú nos decías Lágrimas y Desamparo, ¿no? De Francisco Melguizo. Cuéntanos un Sí, poquito. pues esa marcha, yo antes de entrar a la banda, porque yo soy de la Rambla, yo conocía la banda La Esperanza, pero no conocía toda la labor que hacía hasta que yo formé parte de ellos. Entonces, pues cuando yo escuché esa marcha, es como que me transportaba a otra época, como a mi infancia. Y una marcha que le tengo mucho cariño porque cada vez que la tocamos me pone sensible, es una marcha que me transmite muchísimo. Y en la banda le decimos la belleza de lo sencillo, porque con muy poco saca mucho. O sea, una maravilla. Además, la instrumentó Enrique Báez Centella, otro gran compositor cordobés. Bueno, pues con estos datos vamos a escuchar esta sencillez de marcha, pero seguro que ahora os va a gustar. Thank you. ¿Conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Que íbamos a tener hoy aquí exclusiva, pero bueno, ya cuando se publique este programa, ya no lo va a ser, porque justo cuando estábamos aquí comentándolo con Antonio, ha saltado la noticia. O sea, sí, que como un reguero de pólvora. Es que va a acompañar la banda en la primera procesión, ¿no? Que va a salir aquí en Córdoba los próximos días. Yo no sé si será trending topic, pero vamos, por ahí anda. Sí, aquí está porque la gente por Twitter. Está echando humo. Dale que te pego. Así que bueno, vamos a hablar de eso precisamente, ¿no, Javi? Vamos a hablar de la actualidad, de que parece que estamos volviendo a la normalidad en algunos sitios más, otros sitios menos. En Jaén se prohíben costaleros y se prohíbe música, que también, en fin. Bueno. En Cádiz sale hoy, que estamos grabando esto 11 de septiembre. Sale un palio también. Sale un palio, ¿eh? La verdad es que no, yo no sé qué palio es. Tampoco, pero. Y en Córdoba tenéis una procesión. Contadnos sí, un poco. El 18 de septiembre, eso tú lo puedes hablar mejor, Alfonso. Sí. Pues sí, el 18 de septiembre sale la Divina Pastora de Capuchino. También hay otra procesión que sacó las noticias, que fue la Virgen del Rayo del Campo La Verdad. Va a salir también ese mismo día. Y esta mañana creo que también la Virgen de la Victoria de Málaga, creo que también había un traslado. Y en Granada se está hablando también de que la Virgen de las Angustias para finales del mes de septiembre, que es cuando procesiona el último domingo, puede ser que también salga. No saben cómo. ¿Y en qué condiciones? Pero parece ser que se está moviendo también. Porque vosotros aquí vais a salir costaleros y bandas. No, en este caso Parihuela. La pastora va a salir en Parihuela. En Parihuela, sí. Vale. Pero la banda va en normalidad. La banda va con normalidad. Con todos sus efectivos y lo todo. Lo que nos han dicho, lo que el decreto del ayuntamiento, lo que ha dicho del ayuntamiento es que se prohíben los costaleros de momento. Y en cuanto a las bandas, podrán actuar siempre que guarden la distancia que viene, porque la Junta de Andalucía sacó un boja con un punto específico para las bandas en la calle. Claro. Entonces las bandas pues tienen que tener una distancia. Una distancia entre música. Concreta, que si se cumple, pues se puede hacer la actuación, sea un concierto o sea una procesión. Pues entonces todo estupendo. No hay ningún problema. En Sevilla no han dicho nada, pero creo que lo van a decir para cuando vaya a salir Gran Poder, ¿no? Que vaya va a hacer una excursión. El primer gran evento, ¿no? Yo no suelo ir a procesiones que no sean de Semana Santa, pero bueno, están esperando y hay mucha crítica en que, bueno, estáis esperando para decirlo para que salga Gran Poder primero, ¿no? Porque en 1640 y pico salió después de la peste, no sé qué. Salió y ahora va a hacer el mismo. Esas cosas gustan mucho en Sevilla, ¿eh? Esa cosa, no, el Gran Poder, salga, no sé cuánto, la Virgen de los Reyes pidiendo que llueva. Esto luego lo corte. No, por supuesto que no. Y nada, no, la verdad, que tampoco. Y nada, ¿qué balance hacéis de estos últimos meses de pandemia? ¿Habéis? Pues estos últimos meses, a duras penas hemos podido actuar, pues. Hemos hecho este curso 6 actuaciones. Hicimos 2 en septiembre del año pasado, 2 conciertos. Otros 2 conciertos en Semana Santa, un concierto en mayo y un concierto a primeros de julio. Entonces, pues bueno, agradecidos de lo que se nos ha permitido hacer, especialmente a la hermandad de la Divina Pastora, que organizó el concierto el año pasado, a nuestra hermandad de la Esperanza y al Ayuntamiento de Córdoba, que la verdad que se ha volcado, y con nuestra banda en particular, la verdad que ha contado mucho con nosotros y estamos muy contentos. Uh-huh. Oye, pues la verdad que habéis tenido suerte, ¿no? Porque siempre, en tiempos difíciles, ¿no? Parece que siempre vienen maldadas, ¿no? Por todos sitios, ¿no? Pero vosotros parece que habéis tenido ayuda, ¿no? La verdad que ha estado muy bien, y además la respuesta de la banda, pese a que a la escasez de rutina que hemos tenido, claro, porque los ensayos se suspendieron, Nosotros decidimos hacer ensayos específicos para actuaciones concretas que estuvieran previstas. Entonces, vamos, ensayábamos, hacíamos un ensayo o dos antes previos, pero no teníamos esa rutina de todas las semanas. Claro. Eso se perdió. Por el tema, bueno, en ese momento pues estaba el tema de los contagios muy, claro, muy alto. Sí. Y preferíamos pues juntarnos lo menos posible, lo justo para afrontar esa actuación. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Hemos tenido la suerte también de que el convento de capuchinos nos ha cedido su sitio para poder ensayar allí, ensayar al aire libre. Y súper agradecido porque el prior del convento, Fray Paco, es una persona súper generosa y desde primera hora nos acogió. También tenemos que dar gracias a nosotros que nos han cedido una sala allí en el convento donde hemos podido grabar la sintonía. Sí, y yo quería hacer un inciso que a pesar de la pandemia, la rutina de la banda ha continuado porque, como has dicho tú en un primer momento, Javi Pérez, la banda se fundó para recuperar el patrimonio cordobés. Y recientemente recuperamos un paso doble de José Timoteo Franco, que fue un gran compositor cordobés, que se llama Kiosco Azul, que lo recuperamos en el Kiosco de la Música. Que lo hemos visto. Exactamente, que lo hemos reinaugurado. Y la instrumentó un gran músico de nuestra banda, que es Pablo Martínez Recio. Nos íbamos, en el último episodio de la pasada temporada, nos íbamos hablando de proyectos que han ido saliendo en estos últimos meses, ¿no? De asociaciones de bandas. En concreto hablamos con el presidente de Federban, por ejemplo. ¿Estáis vosotros también dentro de algún tipo de esta asociación que se ha creado en estos últimos meses? ¿Cómo estáis viendo vosotros esa asociación? Muy bueno, tiempos difíciles, ¿no? Y se necesita la unión más que nunca, ¿no? Sí, nosotros en octubre del año pasado se creó la Unión de Bandas de Córdoba, Unión de Bandas de Música Profesional de Córdoba. Y hasta el mes de julio de este año hemos formado parte, pero bueno, por discrepancia en el funcionamiento interno de esa asociación, pues decidimos abandonarla y ahora mismo pues no formamos parte de ninguna asociación. Evidentemente yo reconozco que tiene su ventaja y se puede defender los derechos comunes que pueden tener las bandas en un momento dado. La verdad es que en ese aspecto está muy bien. Quizá llega tarde, ¿no? Porque claro, ha tenido que venir esta pandemia, ¿no? Claramente ha sido por la pandemia, porque en estos años no hemos tenido ninguna unión de banda. Y yo lo que quería, el inciso recalcar aquí, es que el espíritu de unión de banda, para eso no hace falta hacer una asociación, porque nosotros nos llevamos estupendamente con las bandas de Córdoba. De hecho, sin ir más lejos, hace un par de semanas, el responsable de la banda de la agrupación de musical de la Cena, de Córdoba, nos ofreció su local de ensayo por si lo necesitábamos para lo que sea. O sea, quiero decir que no... Y ya no formamos parte del ente, de la unión. Se puede entender uno perfectamente. Que nosotros no lo hemos visto en el estéreo. Es que no y hace... aparte que también la banda... Hombre, yo que llevo desde 2014, lo que noto que aparte de ser una banda, es como una gran familia. Aquí la gente, yo por lo menos noto que todo el mundo, en mayor o menor medida, se lleva bien. Entonces eso es muy importante, porque no solo va a un sitio a tocar, sino va a un sitio a tocar, pero también sociabiliza con gente con la que te llevas bien. No, que es la cuestión interna, como dice él, y la cuestión externa. O sea, exactamente. Nos la llevamos bien con todo el mundo, pues es que no, ni rivalidad con ninguna banda, como algunas pretenden. Nosotros, en nuestro caso, la verdad es que no tenemos ningún problema con ninguna banda y respetamos a todas. Sí, nosotros seguimos nuestra labor y no nos metemos en lo que hacen. Efectivamente. La verdad es que es difícil. Yo siempre digo que en una banda, por cada componente que hay, siempre un problema, pues ya si esto lo extrapolamos al resto de las bandas, ¿no? Pues claro, es muy difícil controlar, ¿no? Que entre todos nos llevemos bien, ¿no? Por así decirlo. Ya, pero bueno, lo intentamos. Sí, se intenta. Bueno, Javi, pues... durante esta temporada que estrenamos vamos a tener nuevas secciones que poquito a poco vamos a ir desvelando, pero mantenemos otras muchas de las que ya hacíamos anteriormente. Una de ellas es la marcha con historia. Correcto. Y hoy tenemos una muy interesante, de una marcha que os va a sonar muy, muy, muy, muy mucho. A que no le suene. Hombre, es para matarlo. Que le ponga el episodio 1. Pero bueno, tiene su historia particular y yo creo que puede ser que no la conozca mucha gente. Así que vamos a escuchar este Marchas con Historia de Virgen del Agua. Marchas con Historia. Es una de las marchas de nuestra Semana Santa. Ocupa sin duda un lugar de oro en la memoria musical colectiva de todo cofrade que se precie. Su autor solo compuso una marcha procesional, y seguro que podría haber compuesto muchas más. Algunos ya lo habéis adivinado, se trata de Virgen de las Aguas, de Santiago Ramos Castro. Solo una marcha compuso este autor, nacido en Berzocana, Cáceres, en 1910. Como muchos otros compositores, comenzó en la banda municipal de su región, Cáceres, donde destacó en instrumentación y arreglos. Por cierto, estamos escuchando una de sus obras, el pasodoble Viva Manolo Vázquez. Al cabo de unos años, desde tierras extremeñas, llega a la banda del Soria 9 a Sevilla, donde conoce la música cofrade a fondo. Pero vamos a la marcha que nos ocupa. Este auténtico himno de la Semana Santa, como es Virgen de las Aguas, fue compuesto en 1953, en Cádiz. Sí, en Cádiz, mientras don Santiago veraneaba, en época estival, la brisa de la Tacita de Plata inspiró esas maravillosas notas y acordes. Pasó el verano, y con la partitura acabada, quedaba la dura tarea, creedme que es más difícil conseguir que se toque una marcha y forme parte de los repertorios que la labor de componerla en sí, y en esa tesitura se vio Santiago Ramos, que cuenta la leyenda, compuso la marcha para dedicarla a la Esperanza Macarena, pero la hermandad, y de esto también se sabe que es más habitual de lo que parece, no le prestó atención ninguna. Es cierto que en aquella época y en esta a la hermandad le llegan muchas peticiones de marchas nuevas, y claro. La marcha no fue estrenada tras el palio de la hermandad del museo, ya que en 1954 la lluvia impidió, qué paradoja, que se pudiese salir ese año. Así que el estreno se pospuso al mes de mayo, en la salida de la primitiva imagen de la Concepción del Silencio, que salía a las calles por última vez, debido al centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1954. En 1957, cuando venía de tocar con la que era la orquesta del extinto Teatro San Fernando de Sevilla, sufrió un infarto y falleció con tan solo 47 años. Se cuenta que estaba trabajando en una nueva composición y que desde Marchas de Palio estamos indagando e investigando su paradero. Por supuesto, aquí os dejamos Virgen de las Aguas, que habría escuchado un montón de veces, pero en todas ellas parece nueva. We'll be right back. nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, volvemos y ahora entramos en el bloque del funcionamiento de la banda. La banda nació en el seno de la Hermandad de la Esperanza, como hablábamos antes, que es una... Bueno, la banda es una entidad independiente administrativamente hablando, ¿o depende mucho de la cofradía? No, somos independientes. O sea, estamos vinculados, pero somos independientes. Sí, porque hoy en día se me hace difícil, ¿no? Cada vez se habla más, ¿no? Que la unión entre bandas y hermandades es muy compleja, ¿no? Porque son dos, digamos que son dos entes que administrativamente son complejos de llevar, ¿no? Por su parte, ¿no? Y sí, muchas veces las hermandades piden mucho de las bandas, a lo mejor las bandas no pueden dar tanto por su labor y viceversa, ¿no? Pero en ese sentido, todos estos años, la verdad que el equilibrio se ha guardado muy bien entre la relación entre la banda y la hermandad. Y sí, es verdad que desde hace 4 años hemos dejado de ensayar la Casa Hermandad por motivos de espacio, por motivos de acústica. Entonces, desde hace, como digo, desde hace 4 años estamos aquí en una antigua sede de un colegio de la Trinidad. Y súper bien, porque el espacio es el adecuado por una banda. Y la acústica, también nos hemos esmerado en que la acústica sea buena, comprando materiales buenos, sí, recubriendo para insonorizarlo. No está insonorizado completamente, pero... Sí, pero poquito a poco. Está, ¿no? Está bastante, bastante bien. Y eso, la verdad, que ha ayudado a crecer más aún a la banda, porque ensayar, sí. La hermandad tenía sus limitaciones, como digo, en cuanto a espacio, también los horarios, porque es lo normal, una cofradía tiene muchas actividades, aparte de la banda, como es lógico. Entonces, pues, el espacio que ocupa la Casa Hermandad, pues, se requería para otras actividades. Muchas veces teníamos que coordinar banda hermandad, que no, claro, nos pisáramos, claro, los actos. Claro, por eso digo, ¿no? A veces es difícil, ¿no?, compaginar las actividades, ¿no?, de los dos entes. Pero se ha podido. Uh-huh. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando de esta relación de banda y hermandades, si nos metemos puramente en lo musical, el repertorio anual que hace la banda, ¿lo hace en consenso con las hermandades con las que estáis? ¿O bien vosotros marcáis una línea y ya las hermandades, bueno, añaden algo? Eso Alfonso lo sabe. Como hemos dicho antes, desde hace muchos años, con la línea de recuperación de la música cordobesa, pues la verdad que muchas hermandades se han acoplado a esa y se han subido a ese barco, vamos a decirlo así. Puedo citar una, por citar alguna, que es la Hermandad de Jesús Caído. La Hermandad de Jesús Caído es una hermandad que ha apostado por el repertorio de Córdoba de manera decidida. De hecho, obtuvo un premio hace 3 años por ello. Y bueno, pues una hermandad con más sentido que otra, no sé la palabra... Sí, que una hermandad después se sube más a nuestro barco y otras menos. Básicamente eso. Básicamente, bueno, eso es lo que quiere decir. Es normal, ¿no? También. Eso es normal. Sí, que dan su brazo más a torcer unas que otras. Exactamente. Y el repertorio, pues, un repertorio bastante amplio en Semana Santa, porque dábamos una carpeta de 120 marchas aproximadamente. Claro, y hay que dar gusto a todas las cofradías. Hay cofradías que inciden más en Córdoba, otras que inciden menos, entonces hay que tener un repertorio bastante variado. Pero bueno, pues se defiende. Bueno, pues hemos terminado este bloque y vamos a otra sección. Y nueva sección, Javi. Nueva sección. Esta es de las novedades que hablábamos. Novedad de este año. Que ha habido sus dime y directa y sus problemas para elegir el nombre de la sección. Sí, no nos poníamos de acuerdo. No nos poníamos de acuerdo. Básicamente es... vamos a intentar divulgar e intentar que todo el mundo entienda un poquito mejor el diccionario, glosario, de qué significa las partes, por ejemplo, qué es un fuerte de bajo, qué es una marcha de procesión, una marcha de corneta, qué es un oboe y cómo es y qué función tiene dentro de una marcha, normalmente. La trompeta gorda, que muchas veces vas tocando por la calle, ¿no? Un trombón y te dice, la trompeta gorda, mira, una trompeta gorda. Y es una tuba. En fin, para que eso no pase, pues vamos a intentar explicar un poco. Bueno, nosotros no lo vamos a explicar. No, porque nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos ni idea, entonces... Nos vamos a buscar gente que sepa. Lo típico, que todo el mundo sabe, pero a lo mejor nadie sabe qué es lo que significa, de dónde viene el trío. Vamos a empezar por una cosa, yo creo que todo el mundo alguna vez ha dicho, a mí el trío de la marcha me gusta. El trío me gusta, ¿vale? Pero de dónde viene el trío y qué es y cómo se lo compone. Pues le hemos preguntado a Cristóbal López Gándara, que yo creo que algo sabe de eso. Así que vamos a escucharlo, ¿no? Hola amigos del podcast Marchas de Palio. En esta ocasión el amigo Javi Calvo me pide que os hable sobre la palabra trío. Muchos de vosotros conoceréis esta palabra debido a que hay una parte de las marchas procesionales, la última habitualmente, la cual se hace referencia con esta palabra. El significado o la raíz de esta, de denominar a esta sección trío, ha perdido toda la razón de su origen, por así decirlo, ya que esta palabra se deriva de las danzas de cortesanas, ¿no? De épocas pretéritas, hablamos por ejemplo del Renacimiento y del Barroco, donde las orquestas palaciegas ejecutaban sus danzas y había una parte contrastante en medio de estas danzas, que solían tener forma ternaria, pues la sección central se le conocía comúnmente como trío, debido a que la orquesta dejaba de tocar en tutti y pasaban a tocar solo tres instrumentos de dicha orquesta. Este carácter contrastante de esta sección se basaba sobre todo a nivel, pues, obviamente melódico y rítmico, pero también a nivel tonal y sobre todo en el carácter. Pasaba a ser a lo mejor un carácter más lírico, ¿no? Más contrastante con la viveza, a lo mejor, de la danza en su origen. Es por ello que luego, en lo que son los géneros populares de banda de música que conocemos hoy día, como la marcha procesional o el paso doble también, conocemos que la última sección, que claro, ahora ya todo esto cambia porque ya la marcha procesional deja de tener también carácter ternario. Quizás eso era más los principios de la marcha procesional. Como un magnífico ejemplo tenemos con Jesús de las Penas, de Antonio Panteón, ¿no? Bueno, pues esta formación, esta estructura ternaria ya se pierde y normalmente se construye la marcha en base a lo que deja en 1925 Manuel López Farfán con la Estrella Sublime, es decir, el primer tema, el fuerte de bajo, la repetición del primer tema y luego el trío. Como bien sabéis, ya que soy unos avezados conocedores de la marcha procesional, esta sección, el trío, contrasta muchísimo en carácter, pero también a nivel tonal. En su origen, en las danzas cortesanas que os comentaba anteriormente, este contraste generalmente se iba a la dominante. ¿Esto qué? Pues que subía la tonalidad una quinta. Pues si estaba la danza en do mayor, ¿no? O sea, el epicentro tonal está sobre la nota do, sobre el acorde de do mayor, mejor dicho. Este modulaba hacia sol. Do, re, mi, fa, sol sería la dominante. Entonces el epicentro pasaría a ser el acorde de sol mayor. Bueno, esto en las marchas procesionales también se da habitualmente. Lo que pasa es que con la evolución de la propia marcha procesional y para ganar en contraste y novedades armónicas y de sonido y de ambiente sonoro, modulaciones más arriesgadas, más novedosas, más avanzadas también, esto ya se pierde y se cambia a otro tipo de tonalidades, que ya no son la dominante, que sería, por ejemplo, el carácter más clásico. Muy habitualmente en la marcha procesional, por ejemplo, en la Estrella Sublime, modula a la subdominante, esto es el cuarto grado. Es decir, pasa de estar la marcha de la Estrella Sublime, pasa de estar en do mayor, pasa a fa mayor, ¿vale? Entonces, como veis, sigue teniendo esa esencia, pero claro, en lo que es la palabra trío ya no tiene sentido etimológico, por así decirlo, ya que no lo ejecutan solo tres instrumentos, sino sigue ejecutándolo toda la banda, la sección, pero sí mantiene esa raíz de contraste, cambio de tono, etcétera, ¿vale? Que es lo que se basaría, pues, todas estas secciones que son muy conocidas dentro del género de la marcha procesional y también del paso doble, por supuesto, ya que normalmente es donde el compositor aporta, digamos, su faceta más lírica, romántica, dentro del género. Bueno, espero que os haya gustado esta explicación. Siempre está bien conocer los entresijos, ¿no? De técnicos de la marcha procesional, no quedarnos solamente en escucharla, sino conocer de dónde viene este magnífico mundo. Y por supuesto, agradecer a Javi y al podcast Marchas de Palio que cuenten conmigo para esto. Un saludo. Bueno, pues darle las gracias a Cristóbal López Gándara, que nosotros no siempre hilamos sin querer, pero siempre hilamos fino, porque precisamente Cristóbal fue el primer invitado que tuvimos en el episodio de el primer episodio de la temporada pasada. Y mira por dónde va a estar con nosotros también en el primero de esta, que nos dio bastante suerte. Y oye, y nos pasamos un buen ratito con él conversando Y no lo sabíamos, de sí. marcha, ¿eh? Sí. Y justo hablando de quién podía ser el primero y tal, pues salió el nombre Y de que Cristóbal. compartís afición, el Zelda. Hablamos, exactamente, nos gustaba el Zelda un montón. Pues hablamos con él, oye, y al día siguiente ya nos mandó Sí, al día siguiente. este audio Sí. que habéis escuchado. Y bueno, como siempre, bueno, una persona que conoce perfectamente el mundillo y el mundo de la composición. Bueno, vamos a ir cerrando poquito a poco este episodio. Continuamos aquí con los amigos de La Esperanza de Córdoba. Hablábamos antes un poquito del futuro, de que ya poquito a poco parece que se va abriendo la cosa, ya vais a participar en vuestra primera salida profesional. Hablando de esto, Semana Santa, bueno, no sabemos todavía cómo se va a dar, si se va a dar, si no. Todavía está un poco de incertidumbre, pero bueno, ¿estáis empezando ya a planificar los próximos meses como si fuera un año normal o todavía estáis un poco a la espera de ver el acontecimiento? De momento, lo que tenemos en vista próximamente es la celebración del 20 aniversario de la banda, porque en noviembre cumplimos 20 años de la fundación y queremos hacer, vamos a crear una comisión en la banda para planificar una serie de actos a lo largo del año, que van de noviembre de este año a noviembre del año que viene. Y bueno, se incluyen conciertos, se incluyen, en fin, alguna cosa más especial, pero bueno, es que no lo tenemos todavía detallado del todo. Bueno, estaremos atentos Sí, sí, y ya más sí. adelante Sí, volveremos a próximamente hablar. se anunciará todo lo que se va a hacer y todo. Pero con mucha ilusión, la verdad, mucha ilusión por que aparte de esos actos que hagamos, evidentemente la rutina que solíamos tener, ojalá podamos recuperarla. Y en esa Semana Santa, Antonio, ¿vaya a mantener lo que ya teníais anteriormente o va a haber cambios con respecto a la Semana Santa pre-COVID, digamos? No, no, de momento, como tampoco estamos sobre todo centrados en lo que es la celebración del aniversario, no, no sabemos exactamente si habrá Semana Santa o no, pues de momento no tenemos ningún cambio previsto. Vale, pues bueno, vamos a ir ya acabando como hemos dicho aquí. Teníamos planteado como una especie de reflexión final, podemos decir, ¿no? A ver qué os parece a vosotros, porque está cambiando mucho la cosa en muchos sentidos. En el mundo de las bandas, después de esta pandemia, ¿creéis que se va a notar ese cambio? Bueno, o ya nos vamos a olvidar de todo y volveremos otra vez a la rutina de siempre y ya está. Y nos olvidamos de todo, ya no pasa nada. Yo creo que sí, porque hombre, las bandas que más les cuesta o les está costando son las bandas de cornetas y agrupaciones, porque son bandas que en su mayoría los músicos no tienen una formación musical, a lo mejor en un conservatorio, y son gente que necesitan de mucho ensayo, de mucha memoria para tocar. Entonces, claro, ellos se han visto con esto de las restricciones, ellos que suelen ensayar a diario, más bien tarde por las noches, tuvimos el toque de queda, porque se vieron totalmente Exactamente, sin ensayar, o sea, que no es justo hicieron así. nada. Sí. Nosotros hemos tenido más facilidad en ese sentido, la banda de música Claro. tenemos mucha más facilidad para Claro, y afrontar actuaciones en un recursos, momento dado que te etcétera. digan, oye, que la semana que viene o dentro de 2 semanas vamos a hacer una actuación Claro, y y juntar a la tenés. banda, señores, vamos a Claro. hacer esto, y la verdad que Y un en repertorio nuestra a lo banda mejor. hemos tenido respuesta, hemos tenido Claro, tenés un respuesta. repertorio a lo mejor de poder decir, bueno, pues vamos a hacer un concierto de obras Sí, además la Sí, bueno, facilidad claro. de un músico de banda de Sí. música leer a primera vista cualquier partitura que se Claro, es le mucho más facilite, sencillo. más sencillo. Las bandas de Sí. corneta de agrupación tienen un repertorio de marchas y ya. Y Claro. de ahí, pues no. como no haya procesiones, pues ni conciertos. Bueno, aún así yo creo que en pocos meses todas las bandas yo creo que tendrán un problema en recuperarse. Sí, yo creo que poquito a poco recuperaremos la normalidad. Sí, hombre, ya estamos viendo aquí que hoy día 11 de septiembre tenemos en vista ya procesiones en Córdoba. Muchos sitios y en Córdoba. Entonces, bueno, y cómo no. Bueno, en Jaén, ¿no? En Jaén que no dejan las bandas. En Jaén no dejan las bandas. Ahí lo van a tener un poquito más difícil. Por lo menos, no, pero, bueno, yo... Es que las bandas de Jaén a mí la verdad es que me da pena, pero no sé si por qué en algunos sitios sí y otros sitios no. No sé a qué intereses responde el no tener... el tener o no tener una banda. Pues costaleros, bueno, puede ser, si van por debajo, ¿no? Pues a lo mejor ese contacto ya tan, ya es imposible de mantener el contacto, pero bueno, hay PCR y hay carnets de vacunación, ¿no? Que permiten a lo mejor, tampoco son tantos, ¿no? Los costaleros, se podría hacer eso, veníamos hablando en el coche, de, oye, si podrían hacer, bueno, pues la cuadrilla de costaleros, tú tienes que sacar tu papeleta de sitio y presentar tu carnet nosotros de vacunación. PCR no tenemos que hacer, ¿no? PCR ni nada de eso, ¿no? Las bandas pueden mantener un poquito más la distancia. Pero un costalero a lo mejor, claro, o el de al lado, o el de detrás, o el de adelante. En un sitio cerrado. Un sitio tan, imagínate, bueno, yo no he sacado paso nunca, pero aquello, imagínate, ¿no? Eso puede ser a lo mejor distinto cuando van por fuera. Por ejemplo, Málaga, ¿no? Málaga a lo mejor. Claro, pues, con la mascarilla. En un momento dado, ¿no? Es un pelín distinto y después el público en la calle ya no es obligatoria la mascarilla, entonces si no puedes mantener la distancia con el de al lado, pues a lo mejor tienes que ponerte la mascarilla para ver la procesión si tienes mucha gente al lado. Es cuestión solamente de plantearlo, porque ya hemos visto que las fallas de Valencia las han hecho y había una calle allí que parecía que iba a pasar por allí cualquier paso de Cristo. Sí, o en la vuelta ciclista que hemos tenido hace un par de semanas, pues lo mismo. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos de Alfonso y de Antonio. Pero antes, eso sí, tu marcha recomendada, Antonio. Digo, Alfonso, perdón. ¿Qué marcha nos va a recomendar? Pues una marcha que para mí es un compendio de toda la obra que hizo este autor, que es Enrique Báez, y su marcha que dedicó a su madre. No está dedicada a ninguna cofradía, está dedicada a su madre cuando murió, que es Por una madre. Es un portento de composición. Yo creo que ese hombre ahí se dejó todo lo que él tenía dentro. Y bueno, tiene otras marchas que también son grandes joyas del patrimonio, como el Virgen de la Angustia o Jesús Caído, que todos los Jueves Santos tenemos el gusto de tocarla en su hermandad. Pero yo creo que en esa marcha se dejó todo y la recomiendo encarecidamente. Yo la conocía y la he escuchado. Y hay por ahí un vídeo que alguien, no sé cómo lo han hecho, bueno, sí sé cómo lo han hecho, pero bueno, han subido el manuscrito y entonces puedes ver en YouTube la música. Creo que fuiste. Sí, de hecho, ¿no? Fui yo. ¿Quién subió eso? Mira. Pues ya sabemos. Pues muy bien hecho, porque he disfrutado muchísimo viéndola, porque ahí se ven los detalles tan grandes, sobre todo donde se ve una calidad de la marcha en los enlaces, en los detalles, en la riqueza de cómo resuelve la acorde, el gusto que tiene por ese... Totalmente. Tiene un gusto musical de este hombre que de los para descubrirlo... Muy personal, es que tiene una forma de componer muy personal. Sí, un sello muy, muy personal. Y con muchísima calidad. Y además que también hay que decir que todas las marchas de Enrique Báez son complicadas de ejecutar, que necesita de una banda que responda. Sí, acordes ahí que tienen su historia. No es de Ricardo Dorado, ¿no? La marcha, ¿no? Ricardo Dorado, que puedes tocarlo si la mitad de la plantilla suena bien siempre. Que también hay que decir que Ricardo Dorado... Gran instrumentación. Vaya instrumentación, Ricardo Dorado. La que nos ha dejado Ricardo Dorado, ¿eh? Bueno, pues Alfonso, Antonio, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, por cedernos vuestros músicos para ese ratito tan bueno que hemos echado en la grabación. Y bueno, una parte de la esperanza de Córdoba, que va a ser una parte muy importante de nuestro podcast a partir de ahora. Claro, va a sonar en todos los episodios, la banda de la esperanza. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, la verdad. Es un orgullo formar parte de vuestro podcast, bueno, en la intro. Y tú no te vayas lejos. En tu caso, no te vayas muy lejos, que contigo todavía tenemos que hablar. Que tenemos todavía cosas que hablar tú y yo. Un ratito. Pues nada, vamos a escuchar esta marcha recomendada por una madre, Enrique Báez, año 1975. marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Estamos aquí a gustísimo en la banda de, en el archivo de la banda de la Esperanza de Córdoba. Puyo de calor, porque aunque hemos venido en septiembre, sigue haciendo calor. Córdoba sí, porque hace calor. A nosotros nos gusta que nuestras grabaciones externas haga calor. Esto es un clásico de marchas de palio, los entresijos, ¿no? Entresijos. Si lo hiciéramos en enero, yo creo que no lo hicieron. Claro. Pero bueno, nos gusta el fresquito y aquí estamos. Bueno, cosas para la siguiente, para esta temporada, antes de terminar. Que se nos ha quedado en el tintero, ¿no? Pues bueno, tenemos, como ya hemos escuchado, esa marchapedia. La marchapedia. Que poquito a poco vamos a ir conociendo más de las marchas, de los instrumentos de nuestras bandas de música, etc. Una especie de glosario. De exactamente. Todo eso, y que precisamente y lo tengo teniendo... no lo vamos a poner, pero yo lo tengo que decir. Que les quería poner glosario de Montesión. Exactamente, pero yo le he dicho, mira, esto no me parece serio. Ponerle ese nombre con la explicación tan... A lo mejor si no vamos a desmerecer a nadie de los que vamos a tener en esta sección, ¿no? Pero digo, que después de la explicación que nos ha dado Cristóbal, porque todavía no tenemos el nombre cuando nos la mandó, digo, ahora le vamos a poner este nombre y parece que estamos cachondeándonos un poquito. Entonces, bueno. La marchapedia. Ahí donde se va vamos a explicar qué son las partes de la marcha. Ahí se va a quedar. Los instrumentos. Exactamente. Todo eso. Y bueno... Por seguir también, oye, como hemos dicho, vamos a seguir con las secciones habituales de temporadas pasadas. Vamos a ver si fomentamos un poquito la marcha del oyente. Esto es una cosita que empezamos con ella. Bueno, se nos quedó ahí un poquito en el tintero. Sí. Que esto es que vosotros mismos, pues estas marchas recomendadas, que lo mismo que hoy aquí Alfonso y Antonio, pues nos han recomendado dos marchas. Que nos recomendéis vosotros. Que nos recomendéis vosotros. Oye, nos mandáis un audio o bien nos escribís por correo. Oye, pues yo quiero recomendar tal marcha y, bueno, pues nos explicáis. Si nos queréis explicar un poquito de historia o de música, bien. Si es simplemente que elegí una marcha, oye, por un recuerdo, pues yo por lo recuerdo porque todos los años mi hermandad pasa por tal esquina, se la tocan y yo tengo este recuerdo, tal. Sí. Desde ya podéis enviar lo que queráis, ¿vale? A la dirección de correo electrónico nuestra, contacto@marchasdepalio.com, ahí la podéis enviar. Ya os digo, si queréis enviarla escrita o si podéis enviarla en una nota de voz también, un audio de WhatsApp. Que lo grabáis WhatsApp, ¿no? Porque no tenemos. La verdad, sí. Pero bueno, hombre, que es importante, que no os engañéis tenerlo. Bueno, lo podéis hacer la grabación en el móvil y en el mismo móvil compartís con el correo electrónico y se añade el archivo de audio. Sí, o sea, eso no hay problema. Y más cositas. Más cositas de secciones, sí, sección. tenemos otra sección nueva. Una sección nueva, porque hay que dar las gracias también de los programas que hemos publicado en verano, que han tenido un seguimiento muy alto. Exactamente. Los programas que hacemos el cambio de paso, que nos fuimos a agrupación musical. Que eso fue una fricada, vamos a decirlo. Tuya. Mía. Una fricada mía no quería, que yo hice. Oye, y ha gustado mucho, ha gustado mucho. Mucha gente nos decía... Yo me enfadé, pero... Porque pusiste una marcha mía y es norma del programa. Bueno, pero... No va a volver a ocurrir. Ya no más marcha. Vale. Ya no más marcha. Y bueno, pues... La vamos a continuar. Bueno, sí. Tengo que decir una cosa. Vamos a decir... Como sección, no como programa. Exactamente. Ya no va a ser episodio... A alguna vez que otra ponemos alguna marcha de agrupación de corneta. Exactamente. Va a ser como... un off-topic, ¿no? En los foros de que siempre está esa sección de off-topic. Que... No sé lo que es eso. Pero bueno, ¿nunca has estado tú en un foro? ¿El foro cofrade? Foro cofrade, por ejemplo, pues tiene su sección de off-topic donde se hablaba de otras cosas diferentes a cofradías, por ejemplo. Ah, vale, aquí, eso es nuestro off-topic, vale, ¿vale? Que es fuera de entrada, digamos, del vale, foro. Vale. Pues nuestra fuera de entrada va a ser esas marchas de Cristo y agrupación musical. Aquí vamos a repasar un poquito de todo. Y música de capilla. Música de capilla también, importante. Correcto. vamos a repasar un poco. Pero oye, como decía en estos dos episodios míos, que yo las marchas que elegí en estos dos episodios no son las marchas más representativas de corneta y tambores ni agrupación musical. Son, para ti sí. Son mis pedradas, vamos a decirlo así, ¿no? Que a mí me. Sí, sí, yo sí. Las tengo ahí grabado en el disco duro mío. Sí. Y fue lo que pusimos. Que marcha hay para poner y regalar un montón. Y bueno, pues. Vamos a ir repasando. Pondremos claro. Alguna pedra mía, alguna pedra tuya. Bueno, y de vez en cuando también alguna también. De las marchas de estas que decía, oye, esta marcha es un clásico de este género y hay que escucharlo y hay que repasarlo un poquito, ¿no? Claro también, que sí. También lo haremos. Vamos a seguir también un poquito lo que es la dinámica de las marchas recomendadas, ¿no? Claro. Que siempre da a conocer a lo mejor marchas que se escuchan poco, ¿no? Es la columna vertebral de este programa. Exactamente. ¿No? Las marchas recomendadas e intentar sacarla a la luz. Vamos a ver. Va a haber mucha investigación. He descubierto algunas cosas interesantes. Aquí se lo va a poner los dientes. Tengo por aquí detrás a Antonio Moreno, Bolaños. O sea, ya le hemos cortado el micro. Le hemos cortado el micro, pero... pero he encontrado una marcha que yo creo que no... bastante inédita, a piano, que la voy a pasar a banda de música. Vale. ¿Vale? Y por último. Investigación. Otra sección para dar a conocer autores. Sí, es verdad, sí. Esta es importante. Esa es importante. Autores en la sombra. Autores en la sombra. ¿Y qué va a ser este Autores en la sombra? Vale, va a ser una sección donde vamos a escuchar autores que son menos conocidos, ¿vale? Sí. Porque a lo mejor tienen en su haber tres o menos marchas. No hemos puesto ese límite. Si tienes... No se pueden considerar autores de marchas de palio, de procesión, porque tienen tres o menos. O sea, había una incursión. Dentro de eso, pero claro, merece la pena. Generalmente, a lo mejor van a ser autores antiguos, que a lo mejor son músicos que se acercaron un poquito al mundo profesional. Oscar Navarro. O bien autores de otro género. Vamos a hacer una cosa, porque aquí nuestro amigo Antonio nos está levantando la mano. Venga, a ver. Voy a abrirle el micro también. Abre el micro. Un segundito. Sí, dime Antonio. Sí, por ejemplo, en Córdoba, José Molina León, que fue uno de los directores de la extinta banda municipal de Córdoba. José Molina de León solo tiene dos marchas, que es San Rafael y Marcha Fúnebre. Venga, solamente tiene esas dos composiciones. José Molina León, ¿vale? Nos la apuntamos ahí en la base de datos también para seguir en esta sección. La marcha a fondo también sigue con nosotros. Sí, hombre, claro, sí. En como ya hemos dicho, claro. Todas esas secciones. Todas esas secciones, nuestra marcha con historia que hemos escuchado hoy va a seguir. Eso es. Y bueno, ya si se nos ocurre algo más a lo largo de esta temporada, que nosotros somos de mucha ocurrencia. Alguna pedrada nos dará. Alguna tendremos. Hombre, quedaremos para hacer alguna marcha secreta o algo así, ¿no? También. Hombre, y ya que no tenemos, ya se nos están abriendo las puertas. Claro. Pues saldremos también un poquito saldremos de viaje. Vamos a salir de más vez en cuando. Vamos a salir más veces. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Vamos a intentarlo. Nos vamos ahí a sitios. Vamos a intentarlo por lo menos. Pues con esto nos vamos a despedir de este primer episodio de la tercera temporada. Sí. Y como has dicho tú anteriormente, Javi, lo vamos a hacer dando las gracias por ese apoyo que hemos recibido, bueno, en este impasse veraniego que hemos tenido, como hemos dicho anteriormente, sí. Que, oye, que mucha gente ha estado ahí detrás de los episodios y mucha gente que nos ha ido conociendo también en este verano, oye, porque las visitas, las escuchas a lo largo de todo el verano han sido continuas de todos los episodios. Yo tengo, de hecho, conocidos que me han dicho, oye, pues este verano salía yo a andar con la fresquita y me escuchaba los episodios que tenía atrasados, tal y cual. O sea que darle las gracias a todos. Y venimos con muchas ganas, ¿eh? Venimos con muchas ganas. Y nada, esperemos que sigáis ahí. Nosotros vamos a continuar con este podcast que nos lleva mucho tiempo. Pero bueno. Y cómo no, que no se nos olviden nuestros fans, que también están ahí apoyándonos al pie del cañón. También han estado en estos meses de verano. Que no se han ido. Que no se han ido. Y han tenido su episodio. Han tenido su episodio, porque no queríamos dejarlo solo. Ya sabéis, esos episodios de fan, que si alguno habéis incorporado ahora a escuchar el podcast, seguramente si habéis escuchado episodios anteriores, algo habréis enterado. Los fans, pues bueno, en la plataforma iVoox, que es donde está el podcast principalmente, en la plataforma principal, podéis apoyar el podcast haciendo fan. Y bueno, lo que tenéis que hacer, se da una pequeña aportación, a partir de 1,42 euros creo que es la mínima. Podéis dar hasta 50, oye, si dais hasta 50, la leche. Pero bueno, nosotros nos conformamos con esos 1,42. Tenéis la posibilidad de entrar a esos episodios de fan que hay, que bueno, son siempre contenido extra, siempre que hablamos con un compositor, por ejemplo, pues, le hacemos una entrevista en los episodios normales, y luego para los fans, que son exclusivos para ellos, para esas personas que nos apoyan, pues le damos esa entrevista un poco también off topic, ¿no? También, como hablábamos anteriormente, sí. Fuera, pues, hablando de otras cositas, para conocer un poquito más a los compositores, por ejemplo. Otros claro. con otros análisis históricos también análisis, hacemos, algún análisis de alguna marcha hemos musical, hecho, de todo un poquito. Eso. Que si te haces ahora mismo fan, puedes disfrutar ya de los episodios que hay anteriormente, que son ya unos poquitos, ¿eh? Sí, que sí. Llevamos 35 episodios del podcast ya publicados, pero episodios de fan también ya hay unos. La verdad es que no los tengo contabilizados, pero ya también tenemos unos cuantos. Y nada, Javi, pues... Nos vamos con de fondo una sección de la banda de la Esperanza de Córdoba tocando la sintonía del programa. Exactamente. Que la hemos conseguido, ¿eh? Gracias a Antonio aquí presente. Exactamente. Que ha sido el productor de todo esto. Hemos conseguido grabar la sintonía, ¿eh? y yo como autor y los estoy también los torpes que somos nosotros emocionadísimo. Lo hemos conseguido con los torpes que somos y lo hemos conseguido. No hemos tenido ningún fallo técnico de momento. Eso es un logro. Sí, contigo sí. Eso es un logro. Así que nada, darle las gracias nuevamente a los amigos de La Esperanza de Córdoba, que nos han abierto las puertas de esta magnífica sede y, como no, por esta magnífica sintonía que nos regalan y que va a ser a partir de ahora nuestra cabecera. Chao, chao. Adiós.